Estás escuchando Que Suene. Que Suene. Antes de que explote el mundo, quiero que me digas algo de verdad. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Todas esas casas rotas, toda esa gente sola, ¿dónde estás? Esto que me está pasando viene a cambiar mi personalidad. No sé si te va a gustar, no lo puedo controlar. Que suene. Damos comienzo a una nueva edición de este programa de música federal que es Que Suene Farco, séptima temporada sonando al aire de las radios comunitarias de todo el país. Seba Lino es mi nombre desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, empezando a compartir sonidos durante la próxima hora, música que nos trae historias, nos trae territorios y hace el propio mapa de nuestras radios, como les decía, y lo que ya suena de fondo, que viene desde Neuquén, pero que pasó por La Plata y actualmente vive en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Desde hace 4 años, la artista Úrsula empieza a sonar un poquito para ponernos a tono con la música que sonará en esta edición. Les decía, Úrsula está en Buenos Aires viviendo, si bien nació en Neuquén y estudió en la ciudad de La Plata. Desde Buenos Aires, vamos al primer reporte. Radio Aijuna nos presenta la música de Tatito. Hola a todo el público de Que Suene. Soy Tatito, músico y compositor argentino de la zona oeste de Buenos Aires. Pueden verme y escucharme en las redes YouTube y Spotify como Tatito. Y quería invitarlos a ver el video de mi nuevo tema, Puro Arte. No se lo pierdan. No voy a correr. No sé. Estamos en Que Suene Farco, recorriendo los sonidos del país. Nos vamos directamente para Córdoba con una radio, muchas voces, tal cual el nombre de la radio, reportándonos varias recomendaciones musicales, varios artistas. Pasaremos por los sonidos de Princesa Ninja, el dúo Valdés y también La Forastera. La música siempre es una buena noticia y hoy compartiremos canciones de Princesa Ninja. Princesa Ninja es un quinteto post-funk psicodélico formado en Córdoba capital al principio de 2023. La banda va fusionando los gustos y las influencias de cada uno de sus integrantes. Los gustos de sus integrantes van desde Hiatus Coyote hasta Ilya Kuriaki de Valderramas o Radiohead, entre otros. Espero que les guste. Thank you. sabrás que estoy muy tranquilo y verás tantos cuerpos sin sombras. Ser feliz tratarás sin importar. Para compartirles un poquito de la música de La Forastería. La Forastería es una tribu musical liderada por la cantante Toni Volpén y el multiinstrumentista Matías Tuto Petrucci. Hay un mundo de instrumentos realizados a mano con elementos de la naturaleza y hay un mundo de máquinas y electricidad. En el medio está La Forastería, una banda que va creciendo en casas de barro y despegando al mundo entero sin escalas. La Forastería es una banda de acá, de las sierras, y bueno, espero que les guste y espero que disfruten este viaje de música cordobesa que sigue creciendo día a día. música nos invita a parar un ratito entre el tiempo y el espacio. ¿Hace cuánto que no pones una canción que te guste mucho y apagas todas las pantallas y la disfrutas en silencio? Hoy, bueno, traje para compartirles La Forastería, y La Forastería en su música se destaca en una búsqueda de conexión con las almas y los imaginarios de quienes los escuchan. La voz envolvente de Tony te lleva inminentemente a bailar entre lo electrónico y la ancestral. Espero que sigan disfrutando de esta música y que tengan un fin de semana con mucho arte. Invito a escuchar un poco del dúo llamado Valdés. Valdés fue un dúo de pop electrónico formado en 2015 en Córdoba por los hermanos Edu y Pancho Valdés. Con vestuarios, movimientos únicos y mucha diversión, Valdés recorrió escenarios del país en numerosas giras y publicó numerosos discos. Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Valdés con B corta y S al final. Espero que les guste un poco de este dúo que recientemente se disolvió, pero que esperamos que pronto se vuelvan a juntar y seguir compartiendo su música. Me hace tan feliz, oh, me hace tan feliz, oh, oh. y nos baña de calor. En el suelo, en el cielo, solo queda una función, disfrutemos la actuación. En el suelo, en el cielo, oh, oh, oh. Te dejé pasar, me dejaste entrar, miramos juntos desde la ventana a la playa. Te saqué a bailar y no me salió tan mal. Y así suena, todo lo que hicimos hoy me hace tan feliz hoy, me hace tan feliz, oh, oh. Queda entre nosotros dos, cuando vos venís hoy y cuando vos venís, oh, oh. Me dejé pasar, me dejaste entrar, guardamos en un solo beso todo el verano. Esto es Que Suene Farco, la música del país, séptima temporada sonando al aire, y les recordamos siempre seguir nuestro Instagram, Que Suene Farco, allí etiquetadas cada una de las radios, cada uno de los proyectos musicales y también en el Facebook, Que Suene Farco. Ahora, la recomendación desde La Plata, Buenos Aires, Radio Estación Sur, la radio de la que soy parte, y mi voz presentándoles la historia del Sindicato Argentino de Boleros. Una experiencia musical que bien podría ser replicada en cualquier otro punto del país. Lleva un año realizándose en la ciudad de La Plata y nos lo cuentan parte de los sindicados en este Sindicato Argentino de Boleros. Que ahí estabas tú, despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Los sucesos, podría decirse, uno de los éxitos del 2024 en la ciudad de La Plata han sido los boleros del Sindicato Argentino de Boleros y el ciclo Amor de Miércoles que ha itinerado a lo largo del año. Y para contar y ponernos un poco a tono de esta celebración y un año nuevo en este ciclo, estamos en comunicación con Male Medone. Bueno, sí, aquí estamos celebrando este primer año del Sindicato Argentino de Boleros de manera, sí, bueno, totalmente apasionada, vamos a decirlo así, encarando un ciclo los miércoles. Creo que lo más gratificante de todo esto es, bueno, generar ese espacio de encuentro y de alegría que nos rescata de momentos por ahí más difíciles y que, bueno, estamos todos un poco atravesados por eso. Y seguimos con nuestros compañeros bailarines, Cami y Juaca, que inician con una clase. Tenemos algunas poesías, a veces son de escritores famosos, otras veces son de autorías propias, de algún integrante de la banda. También está la DJ, la puta ama, que siempre nos acompaña en el inicio del show y después ya cuando la orquesta terminó de sonar, continúa. En Casa Suiza teníamos un espacio acotado, reducido a 110 personas y aquí en el club podemos dejar pasar hasta 300. Tremendo. Así que sumamos, bueno. Tremendo, yo creo que ahí debe haber músicos o gente del palo escuchando la nota y decir, ¿cómo poco? Ciento y pico. Estamos hablando del éxito y además ahora vamos a meternos en la cantidad de intérpretes y gente invitada que han tenido a lo largo de este año. Suerte de balance del Sindicato Argentino de Boleros. La verdad es que se crea ese espacio como la milonga justamente, o lo que fueron los bailes de en los clubes de barrio, no sé, yo me lo imagino a mis abuelas, a mis abuelos yendo al club de barrio a escuchar la orquesta y bailar, o durante el carnaval, y creo que se fue como diluyendo, ¿no? Esa costumbre, no sé, quedó de lado, no sé qué pasó el mundo por arriba. Y bueno, nosotros estamos queriendo revalorizar eso y realmente la gente lo necesita, lo quiere también, ¿no? Porque es ir, es charlar con amigos y que haya gente de todas las edades, desde los chicos más jóvenes de 20 y pico de años hasta pasando por 30 y 40 y mujeres y hombres de más de 60 disfrutando la orquesta, bailando, comiendo algo también. Después lo otro lo dirán los que van a escuchar, ¿no? Si es que les gusta todo lo que suena o bueno, no sé. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción de amor y de piedad. con ella fui, noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, alma muere de Por suerte la gente vuelve, las entradas se agotan, las reservas hay que hacerlas cada vez más pronto y por eso ahora estamos del Sindicato Argentino de Boleros, estamos con Male del otro lado del teléfono y también en aras de la narrativa radiofónica. Te pregunto, Male, ¿vos sos de La Plata? Yo no soy de La Plata. Vine a vivir a La Plata hace unos años. ¿De dónde? 5 años, que no soy platense todavía. Bueno, vivía en Capital y mi familia es de Don Torcuato, partido de Tigre, del otro lado, digamos, de la capital. Pero bueno, me vine a vivir acá y bueno, me sumé primero por mi trabajo y bueno, ya está, me quedé. Que antes de grabar yo también te preguntaba si estabas en otras bandas, en otros ensambles y me contabas ahí de la orquesta del Teatro Argentino también. Claro, yo soy parte de la orquesta estable del Teatro Argentino, sí, ese es mi trabajo más fuerte, digamos. Estoy en otro proyecto independiente, pero bueno. Por ahora, esperando contrataciones. Ah. Por ahora, por supuesto, todo viene bien, así que el que necesite aquí tiene una fiel servidora. Yo para reforzar el sentido de sindicato, del Sindicato Argentino de Boleros, que por ahí podía haber quedado como un nombre pintoresco, realmente este es como... Sí. Como un volver a también, que yo no lo viví, tipo cuando lees historias de, no sé, de Pugliese, ¿viste? De cómo armaba las bandas y claro, las representatividades, las cooperativas. Y pensando también en eso, el trabajo del músico, decís, desde arriba se ve la gente, van variando los lugares, ampliando convocatorias, y también dentro de la misma orquesta, ¿no? A lo largo del año han tenido una serie de voces invitadas que está bueno repasar acá, ¿no? Sí, totalmente. También son muy agradecidos por todos los artistas que se sumaron a compartir con nosotros escenario, como bueno, Daniel Massa, bajista. En su momento hicimos un ópera y vino Lula Bertoldi, Juli Baglietto. Juli ya vino 2 veces, vino a Casa Suiza y después se sumó al show del ópera. Después pasar, bueno, hace poquito, el miércoles pasado, vino Paula Mafia. Tuvimos también a Mica Cortese, ¿sí? Irma Baby, estuvo cantando con nosotros. Vino Luna Sujatovic, Sara Eve también, tantos pasaron, y la verdad es que cada uno dio lo mejor y nosotros súper felices. Cada una de esas, sí. Decir, de repente Sara Eve cantando boleros, decís, ¿qué? Daniel Massa, uruguayo, sí. También, militante de la música. Totalmente. Y de repente ahí metiéndose, bueno, Sara Chubutense, Daniel Uruguayo, Lula Bertoldi, que es también del interior del país. De Santa Fe, creo que es Lula, sí. Eso mismo, yo reforzar también ese sentido de no solo la capacidad sonora, y que es, y ahí vayamos a la música, ¿no? El bolero, esa gran palabra, sí, esa gran escuela sonora. ¿Qué sería el bolero hoy por hoy, sino todo, ¿no? Algo que se nutrió del tango, pero a la vez tiene esa escuela centroamericana. Desde tu lado, sí, ahí interpretándolo, es como que hay una refundación, sí, también, me parece. Sí, creo que es una, es, no sé, tienen, es un espacio para la poesía romántica muy hermoso, ¿no? Como de un poco nostálgico, puede haber un bolero nostálgico y otro bolero que invita, ¿no? A ese, como un diálogo entre amantes y que se invitan a algo, que se proyectan a un futuro. Quizás el tango a veces es romántico, pero es bastante más triste, más defraudado, siempre alguien lo deja, lo abandona. Y el bolero, bueno, tiene, me parece, que un poco más de esperanza. Creo que hay algo ahí también amoroso, bueno, como más dulce, no sé cómo decirlo, que está buenísimo. Y bueno, y cadencioso también, y está ahí nomás de la salsa y ahí nomás de la cumbia. Y bueno, y se van mezclando esas cosas, y creo que a nosotros también esto, ya somos una mezcla latina, latinoamericana de todo, y bueno, no nos vamos a quedar solo con el tango rioplatense, vamos por todo, me parece. Vamos por todo, me encantó. Yo creo que hay algo de eso muy lindo, que se pueda valorar cada raíz de cada música, ¿no? Cada beso que dejé sobre tu cuerpo te lo vuelvo a dar. Ay, estoy sintiendo que me muero. Si no estás aquí a mi lado, me derrito en el pasado, los recuerdos de tu amor. Cariño mío, vuelve por favor, que ya no. Como un náufrago, quisiera amarte hasta morir. y tan cobarde. Mi fe. Tenemos algunas versiones grabadas a principio de año y ahora estamos proyectando a temas propios. Ya estrenamos el otro día un tema del cantante de la banda y arreglado por el compañero que es sonidista. Bueno, un poco lo que vos decías antes de la cuestión sindical y los roles en el grupo, hay mucha versatilidad dentro del grupo. Tenemos, bueno, músicos instrumentistas, el bajista que canta, el pianista que pasa al bajo, el percusionista que se pasa adelante y canta una balada, el cantante principal que hizo un arreglo, un tema propio, y tenemos el arreglo ahora para poder tocarlo entre todos. Bueno, obviamente el equipo de producción, Tevi, vos lo nombraste, que está full siempre, dando lo mejor también. Agus en la viola también hizo arreglo, Jero Franco también. Bueno, eso está bárbaro, porque como que el equipo va funcionando, tratando como de retroalimentarse con los mismos, que estamos ahí, somos un montón, y después también algunos vamos un día antes a preparar la comida para toda la gente que va a disfrutar del show, así que chelista y cocinera, pero todo por el sindicato, todo por eso. El bolero volviendo al aire de Radio Estación Sur, como vuelve en las calles de La Plata vía el Sindicato Argentino de Boleros, y en las calles, literal, fuimos de Meridiano Quinto, pasamos ahí a Casa Suiza a lo largo del año del ópera, a ahora el galpón de Comunidad Ferroviaria, camino a Buenos Aires, la orquesta. Y bueno, ya llegaremos algún momento a pisar la capital, pero bueno, hay que ver cuál es el centro, ¿no? Ya... hay una discusión abierta, ¿no? ¿Por qué siempre mirar para otro lado y pensar que estamos al sur o al norte y no somos nosotros el centro? Sí, ¿no? Y más en esa data platense que yo hurgué como citadino también, llegando allá y decir, che, las orquestas antes, eso, iban a Gorina, a Berisso, sí. Hay otro circuito, ¿no? Y es que es donde está la gente realmente, tal vez, ¿no? No sí. Solo cerca de sí, las estaría grandes muy lindo. Plateas. La verdad es que como tenemos como horizontes poder movernos y ir a otros lugares, quizás esto fue un afianzarse, veremos en qué decanta todo para el año que viene. Pero bueno, un proyecto así, como decimos, con algunos anclajes que de alguna forma nos suenan de un pasado, y vos mencionabas muy bien lo de la palabra nostalgia, pero en realidad capaz que ni vos, ni yo, ni esta generación no lo vivió. Así que no es nostalgia, claro. ¿No? Capaz que es algo medio del ADN. No, totalmente. Es algo, y también, o sea, es nostalgia porque te lo han contado, ¿no? Como, bueno, eso que fue en el pasado, y uno se crea una imagen de eso. Pero cuando vas, es este presente y la pasás bárbaro y te encontrás con un lugar súper ameno para estar un rato y eso. Si querés bailar, bailás. Si no, te vas a tomar una birra al patio, si no te quedas sentado en la mesa charlando, y bueno, eso. Y cortar un poco también con la virtualidad, ¿no? Y como, no sé, cosas de eso. Es como un recital, pero donde pueden pasar otras cosas también. Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero que dejaste de irte, regresa aunque sea para despedirte. decirte adiós. Labios extraños, tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor, pero regresa. Para llenar el vacío que dejas perderte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa. Para llenar el vacío que dejas perderte, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Estoy buscando. Antes de que explote el mundo, quiero que me digas algo de verdad. Hemos recorrido la música del país en la hora que pasó, en la hora que semanalmente compartimos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este programa que es Que Suene Farco. Mi nombre es Sebastián Lino, Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, construyendo este programa junto a Damián Mole de Radio Futura y demás compañeros en cada una de las ediciones, como esta que ya se va. Recordamos siempre Instagram, Que Suene Farco, allí etiquetadas cada una de las producciones musicales que han escuchado. En esta y en todas las ediciones, 7 temporadas, vamos al aire y nos vamos para que se venga la próxima, escuchando un poco más de la música de Úrsula, desde Neuquén, pero viviendo actualmente en Buenos Aires. Chau, chau. Todas esas casas.